vida me hace poner una. Bien, las 9:23 minutos. Vamos a charlar con el tesorero del Centro Rincón Vasco de General Hacha, Flavio Feito. Flavio, Pablo Cucharini te saluda, buen día. Buen día, Pablo, ¿qué tal, cómo te va? Y buen día a toda la audiencia. Bien, Flavio, a ver, contanos, porque hoy nos enterábamos a través del diario de que están teniendo algún problemita con una factura de gas, sobre todo por la pileta climatizada que tiene ahí el centro. Contanos. Sí, el Centro Rincón Vasco tiene una de las disciplinas que tiene, pileta climatizada, y este mes en agosto nos encontramos, bueno, que llegó, o sea, si bien veníamos viendo que venían incremento las boletas de gas, este mes nos encontramos entre las dos boletas de gas, tenemos 88.000 pesos en el club, de los cuales 72.000 son de la pileta climatizada. Nosotros en el mes de junio ya habíamos tenido la primera advertencia en el tema financiero. La pileta había dado 12.000 pesos de pérdida, en el mes de julio dio 24.000 pesos de pérdida, y ya este mes se va a tornar en los 40.000-50.000 pesos. Por eso, cuando yo te hablo de pérdida, te hablo de que es pileta climatizada, que lo cubre, las otras actividades van cubriendo esa pérdida que va teniendo pileta. Claro. Entonces hoy ya estamos poniendo en riesgo a la institución y estamos muy muy preocupados porque no la podemos sostener más. Claro. Se nos ha complicado, y no por falta de gente, porque gente dentro de la pileta, que bien en otras oportunidades ha habido más. Hoy tenemos 110 personas en julio, uh-huh. En agosto creo que llegaremos a los 120, pero para el club siempre se ha manejado con ese número, y cuando uno pone la cuota de la actividad, la habíamos calculado sobre 120 personas. Lo que pasa que de la misma boleta de gas del año pasado a la de este año tenemos un 200% de incremento, y bueno, esos números no los podemos manejar nosotros, o sea, no lo podemos trasladar a la cuota de la actividad. Claro. ¿Y qué se puede hacer, Flavio? ¿O qué gestión han hecho? Mira, lo primero que hicimos es, el lunes nos juntamos con los diputados, con los representantes de Hacha a nivel provincial, que son tres diputados, tenés a Zavarot, a Barruti y a Adrián Aller. Sí. También estaba invitado el municipio, que no pudo asistir, y bueno, ellos les transmitimos la preocupación nuestra. Ellos, con muy buena predisposición, dijeron que en lo inmediato nos van a dar una solución a salir de ese escollo que tenemos de poder pagar esa boleta de gas. Y la preocupación sigue el mes que viene, ¿qué va a pasar? Claro. Entonces, eso a nivel provincial. La diputada Barruti, igualmente también hablamos con el director de deportes de ahí de provincia, y bueno, la idea es poder ver si, porque la pileta tiene horarios libres, que uno, qué sé yo, se lo podría dar a provincia, municipio, o a las localidades vecinas de Hacha. Claro. A cambio de algo, de una contraprestación de algo, porque si no, la pileta no va a poder seguir abierta. O sea que corre serio riesgo la pileta, sobre todo en invierno, me imagino. Sí, sí, sí. O sea, si nosotros, si no hubiésemos tenido la mano que nos van a dar los diputados ahora, o sea, nosotros no podíamos pagar esa boleta de gas. Para que vos tengas una idea, Victorica está en la misma situación, cerró la pileta en julio porque no la pudo pagar a la boleta, y eso que eso es una pileta privada, pero igualmente los números se le escaparon. Y bueno, nosotros, si no recibimos esa ayuda que nos dicen que nos van a dar los diputados, y yo sé que otros diputados más se han puesto al servicio, evidentemente no la podíamos pagar, y cuando no pagas un servicio te lo cortan, eso, claro. Eso es así. Sí, sí. Así que lo que estamos viendo es eso, y después de nosotros, para que vos te dé una idea, Nación hasta el año 2016 había un subsidio de tarifa para clubes. Nosotros la última vez que lo recibimos fue en el 2016, o sea, pasamos todo 2017-2018, y este año sin recibir, si bien se van cargando todas las boletas en el sistema que tiene la Secretaría de Deporte, que es de clubes argentinos, y las cargamos siempre a las boletas, pero bueno, eso se ha cortado también, ese subsidio, porque esa era otra ayuda que recibíamos, de que teníamos un subsidio en las tarifas. Y bueno, hoy no recibimos nada. Claro, así que se sumó esta quita de subsidio y aumento importantísimo de la factura. Correcto, ¿no? Dejamos de recibir los aportes de Nación y entonces el incremento este no nos saca de la cancha con el tema de lo que habíamos pronosticado. Nosotros cuando nos sentamos en enero a ver cuánto poníamos la cuota de pileta, nosotros le calculábamos de la boleta que había llegado 20.000, le pusimos 44.000 pesos como máximo. Y bueno, nos quedamos cortos. Y encima sin subsidios. Claro, y encima está un poco también frenado el aumento, porque ha sido postergado el aumento de gas, digo. Exactamente, sí. Supuestamente está postergado. Y bueno, te podés imaginar que es una. Para nosotros es una disciplina muy importante, Nacha, porque es la única pileta climatizada donde asisten desde los 5 años chicos hasta gente adulta. Y bueno, la verdad que es una lástima que nos quedamos sin eso, porque no es que tenemos otra opción de pileta, Nacha, es la única pileta climatizada. Claro, y hacen una actividad social, no es que están lucrando con la pileta, no es una actividad privada. Es una actividad social. Vos te imaginás que yo, mirá, te los blanqueo en números, cuando nosotros sacamos la cuenta de los 120 alumnos, de las 120 personas asistiendo a pileta, sacábamos que nos podían llegar a quedar 12.000 pesos por mes, de ahorro, porque se te rompe una caldera y cuesta 80.000, o sea que para que vos te dé una idea los números que manejamos, o sea, administramos miseria, no es todo a fuerza de voluntad, nada más. Claro. Y después me preguntaban, por ejemplo, ayer me preguntaban qué van a hacer, una radio acá local me preguntaba si íbamos a hacer algo, organizar una rifa, algo para pagar eso, y la verdad que nosotros organizamos muchas cosas, pollos, asado, lotería, pero para las actividades del club. Ahora, si yo tengo que organizar una rifa para pagar los servicios, estamos en algo, estamos equivocados. O sea, nosotros estamos adentro del club desinteresadamente, yo porque tengo hijos adentro, y entonces uno le pone fuerza de voluntad, pero tampoco puedo salir a decir voy a organizar una rifa para pagar la gas. Claro. Bien, Flavio, gracias por estos minutos con Radio Kermés. Te corto porque está justo el mensaje del presidente Mauricio Macri anunciando medidas. Muchas gracias y disculpa. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, la palabra de Flavio Feito.